FLM Radio. La voz sin barreras. Bienvenidos a FLM Radio en directo, hoy miércoles 6 de junio con un programita especial repasando las jornadas científicas de ASPAIM de este año 2018. Tuvieron lugar el viernes 1 de junio y el sábado 2 de junio. Tenemos aquí a dos compañeras y un compañero que estuvieron en parte de las jornadas y vamos a hacer un repaso. Buenos días, José del Val. Hola, buenos días, Joaquín. ¿Cómo Hola. Estás? Pues bien. Vamos a ver si... ¿Nublado como el tiempo? Comentamos un poco el contenido de las jornadas, que ya fueron las 24. Ah, las 24. Sí, uy, sí. Mira. Ya lleva... Número bonito. Encarna, enciéndete el micro. Mira, arriba tiene un botoncín. Dale para arriba. Ahí estamos. Ahora sí, Encarna Molina, buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo estás? Estupendamente, como el día. Como el día. El año que viene las 25 jornadas ya. Sí, ya son jornadas ya. Cloti, Fariza. Hola, Joaquín, buenos días. Vamos a empezar hablando de la primera ponencia. Fue a las 5 el viernes y llevaba por nombre Envejecimiento en la lesión medular. Estuvo moderada por María José Arroyo Espinal, nuestra psicóloga, doctora en psicología de la FLM, y de ponentes la doctora María Ángeles Alcaraz, que es médico rehabilitador del Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo, doña María Ángeles Pozuelo Gómez, psicóloga clínica del mismo hospital, y el doctor Mario Martínez Galdámez, jefe de la unidad de neuroradiología de la Fundación Jiménez Díaz. Y también una usuaria de ASPAIM y de la FLM, que a su vez es cuidadora, doña Teresa del Teso Martín. Bueno, ponencia, ¿estuvisteis los tres en esta ponencia de envejecimiento con la lesión medular? Sí, sí. Sí, yo también. Pues contadnos, a ver, ¿quién rompe el hielo? ¿Qué destacamos de esta ponencia? Bueno, a mí sobre todo destaco el papel de Teresa del Teso como mujer de un lesionado medular que ya contó el día a día de un cuidador. Y entonces... Pues bueno, es que cada palabra que decía me veía un poco reflejado en mis cuidadoras, que fueron mi mujer y mis hijas. Todo lo que tiene que pasar desde el momento que te dicen bienvenido al mundo de la lesión medular, entonces el cuidador tiene que empezar a improvisar, porque eso no, como ella dijo, eso no se estudia en ningún sitio. Claro. Pasas de un día para otro a tener un nuevo cargo. Tienes que tomar decisiones rápidas, sin saber si es lo más adecuado, efectivo, pero tienes que tirar para adelante. Entonces, sí. La pregunta es siempre, ¿quién cuida al cuidador? Porque claro, si el cuidador se hace daño y al minuto de hacerse daño tiene que seguir cuidando, claro, pues a ver cómo va a poder. Luego también el papel de la gente, la costumbre que tiene, bueno, pues... Tómatelo tranquilo, no te preocupes, con calma y tal. Y gente que a lo mejor en tu vida te ha dado la palabra y empiezan, ay, pobrecillo, ay, con lo bueno que era, como si ya estuviera muerto, como todo el mundo. Que cuando se muere es cuando le cae bien a todo el mundo. Yeah. Claro. Sí, son esas frases típicas que, claro, no ayudan en nada. No ayudan y encima te fastidian porque, o sea. Claro. No te acercas nunca ni a darme los buenos días, era te pones a, claro, encima a dar consejos. O lo ven, van a su casa a verlo y les dice, ¡hala, qué bien le veo! Pues está fenomenal, claro. No sé qué. O sea, que te están mintiendo, vamos. O sea, que con la ponencia de Teresa, ¿os visteis reflejados? Sí. Siendo usuarios, digamos, os visteis reflejados en vuestro... Habló súper bien, a mí me encantó. A mí también, me gustó mucho porque era el día a día, el suyo. Y hay una cosa común que yo bebí también reflejada y es que el ánimo de la familia... Claro, habla. No, que la base del micro, que es que suena... ahí, ya está, ahí. Que el ánimo de la familia, la actitud de la familia ayuda mucho. Sí. Y la actitud nuestra propia, sí, porque si nosotros estamos tristes, pues no es bueno. Pero si nosotros estamos bien, o sea, bien de ánimo, pues también les es una mutua ayuda. Sí, entre para nosotros y para el ellos. El lesionado medular, sí. La familia más cercana, incluso ya abriendo un poco el radio nuestro de relaciones, los vecinos, el barrio, según te ven a ti, te van viendo más a ti que a la silla. Lo que pasa es que cada uno se lo toma de una forma diferente. Claro, ayuda mucho esa Eso yo creo que van las formas de cada uno, de cada persona. Pero me encantó. Pero Teresa me encantó. Porque era el día a día suyo. Y se reflejaban cosas muy comunes. Pero que se le ve una mujer fuerte, o sea, que se le ve. Aparte que, bueno, que los demás personas que estuvieron hablando, pues tienen, han estudiado para eso, pero que ella es lo que decía. Claro, que no, nadie le enseñó. Lo vive 24 horas. Eso no lo aprendes en ningún sitio. No. Entonces tienes que hablar un poco de tu día a día, los sentimientos, cómo personalmente afrontas el nuevo papel. Claro. O sea, yo creo que gustó bastante a todo el auditorio. Es un proceso psicológico, físico, claro, y de vida, todo, vital, que es un cambio muy, muy grande. Entonces aprende. Luego afecta también en la relación familiar, porque claro, si una persona está muerta y de cansancio, pues no puede estar luego con ganas de cachondeo. Claro. Porque eso se refleja luego. Y hay veces que también las relaciones son un poco tensas porque ves que te supera, que no es acostarte y ya mañana es una cosa nueva, sino que es lo mismo, es volver 24 horas a lo mismo del día anterior. Sí, es un machaque psicológico ahí día a día. Porque hay gente que puede permitirse, entre comillas, el lujo de tener cuidadores, les paga y entonces le quitan un poco de trabajo, y otras personas pues no, tienen que ser ellos los 24 horas cuidadores. Me acuerdo un detalle que comentaba entre Teresa y la psicóloga, que la psicóloga, pues Teresa dijo que la psicóloga le había ayudado mucho, doña María Ángeles Pozuelo, que bueno, esto es un detalle solo, que sonaba mucho el teléfono al principio en su casa. Venga a sonar, y estaba ya harta de oírlo, y le dijo la psicóloga, no contestes, ya dejará de sonar. Efectivamente, al cabo de los años, pues no llama nadie. Después ¿por qué? Porque no hace falta que llamen. Claro, sí, porque ya los que están, están. Sí, eso es verdad. Y bueno, en vuestro caso, a nivel psicológico, bueno, aquí el título que le pusieron es envejecimiento. A mí me gustaría más crecimiento. Casi a nivel psicológico, ¿qué pensáis que os ha ayudado más en este crecimiento con la lesión medular? En el día a día. A mí el optimismo, lo tengo clarísimo. ¿Pero ese optimismo te viene a ti de cuna? ¿O lo tenías antes? Pues igual antes era. ¿O ha crecido? Ha crecido. Ha crecido, sí, sí. Pero bastante, ¿eh? Sí, yo ya me parece que también a mí ha pasado eso un poco. ¿Y cómo? Pero yo me acuerdo, ¿cómo lo cultivas eso? Porque el optimismo, si estás en casa sin hacer nada, imagino que es más difícil cultivarlo. Pero estar siempre haciendo algo, estar siempre sin, pues no estar mucho tiempo en casa, salir, entrar, o sea, quedar con amigas, por ejemplo, yo creo que eso es importantísimo. Para mí es lo que dice Cloti, vivir en la realidad del día, el día a día. Tenemos limitaciones, pero dadas esas limitaciones, pues yo disfruto más de lo que puedo ese día. A lo mejor me propongo tres y puedo hacer una. Bueno, pues pero haces una. Doy gracias a Dios y disfruto. Es el día a día, el presente casi. Yo creo que el optimismo es súper importante. Sí, pero claro, pero volvemos a lo mismo. Pero hay que cultivarlo con la realidad. Ya, claro. Siendo realistas. Siendo realistas. O sea, sabemos que tenemos unas limitaciones y llegamos hasta donde podamos llegar. Y ya está, pero que por eso no te puedes hundir y decir, fíjate antes, cómo estaba yo antes y cómo estoy ahora. Porque hombre, es que si no, imagino es que no puede, yo no. Tienes derecho a pasar por ese proceso. Pero ¿no? Eso es yo lógico, creo que es más al principio. Pero claro, pero entonces. Yo creo que eso es más al principio. Pero en el día a día, a nivel práctico. Lo que comentabas tú, mí, ¿no? Tener actividades, hablar con gente. Y es que no gente. Me da tiempo a pensar, porque como no paro, o sea, siempre estoy haciendo cosas y entrando, saliendo. No me lo creo, Cloti, no puede ser. No puede ser. ¿No paras? No puede ser. Y para envejecer, pues yo no sé, yo saqué la conclusión, yo ya voy cumpliendo años, llevo 25 con la lesión medular, y saqué la conclusión de que el envejecimiento, como la tuve joven, para mí puede ser igual que para una persona que no tenga lesión medular. Mi actitud ante la vida es lo que me puede ayudar a envejecer mejor o peor, hasta que Dios quiera. Por eso decía lo de crecimiento, sí, porque al final es lo mismo. Estás creciendo con... Y luego también hablaron de que no es lo mismo una persona mayor con una que de pronto sí. tiene una lesión medular que como en mi caso sí. la llevo varios años. Desde muchos años. Claro, pero eso yo no sé hasta qué punto, porque cada uno somos un mundo también. Entonces yo, y ahí el crecimiento, lo que dices tú. No también yo, hablaban de todo aprendemos. También hablaron, que eso a mí me hizo mucho, o sea, de que a veces al enfermo, o sea, que no se le dejaba decidir por él mismo, o sea, que sí. a veces decidía siempre la persona que lo cuida, o sea, sin preguntarle a él, por ejemplo. Y eso a mí a veces no me parece tampoco muy bien. ¿Y lo habéis, alguna vez os ha pasado, os habéis sentido así? Yo alguna vez, bueno, pero yo he manifestado enseguida. Sí. Me acuerdo una vez que fui al médico con mi hermana, perdona, Cloti, y se dirigía todo el rato a mi hermana. Y entonces yo dije, no, pero cuéntemelo a mí, si yo estoy bien de la cabeza. O sea, directamente se lo dije. Y siguió dirigiéndose a las dos. Claro, es que es verdad que a veces, pero a veces deciden por ti como si tú no tuvieras. Claro, ven la silla y parece que es que claro, no tienes ya. Claro, como si no. Otra cosa es que tengas la cabeza mal. Hasta donde pueda entender como cualquier otra persona. O sea. No te dejamos hablar aquí las dos mujeres. Hay que lanzarse, José. Que me acordaba que dentro de envejecimiento de la lesión medular habló María Ángeles Pozuelo, que claro, antes el. No sé, no tenían mucha calidad de vida, entonces era impensable llegar a los años que estamos llegando ahora. Refirió de que tenía un paciente con 92 años. Antes a lo mejor tenías un cálculo de calidad de vida, no sé, 60 o menos, porque al principio menos. Ahora ya como la medicina ha avanzado, también los cuidados han avanzado, las camas, los cojines, todo eso, pues la gente dura más. Entonces, claro, también tienen un poco que avanzar ellos en las investigaciones para ver cómo tratar, como decíais antes, no es lo mismo una persona de 20 años que una de 80. Claro, hombre, no tiene nada que ver, claro. Y también a eso entra lo de las técnicas de sondaje, por ejemplo, que habló Luis Ángel Peñuelas, todo es muy importante, esas cosas, pequeñas cosas que nos dan calidad de vida. Y lo que hablabais también del optimismo, en mi caso personal, aparte que entre comillas me lo tomé bien, porque claro, no vas a estar saltando de alegría, pero bueno, yo pensé, te ha tocado y te ha tocado, entonces tienes que tratar de llevarlo lo mejor posible. Luego también al ver que tenía avances, pues eso también te da ánimos para seguir. Sí. Porque claro, si tú ves que hace un año estabas mal y ya estás igual o peor, claro. Pues, sí. No puedes tener mucha alegría, sí, porque en el fondo estás hecho por... Avances que aunque sean súper pequeños, pero sí, dices, pero mira, bueno, pues esto ya no lo hacía y lo hago. Pero termina el año, el 31 de diciembre, y dice, bueno, ¿qué es lo que estoy yo haciendo ahora que el 1 de enero no hacía? Lo hacía antes. Entonces, si ves que antes movías 3 dedos y ahora mueves 5, pues ya, es un avance. Pues ya has adelantado, claro. Entonces, eso también influye en el ánimo. Y eso veo muy bien lo de las jornadas científicas, que yo no he venido a todas, pero cuando vengo... me voy muy contenta porque aunque no sean grandes cosas, algo se ve. Y ahí enlazando con lo que comentaba Encarna del ser realistas también, decía, sí, vale, yo avanzo, pero a lo mejor tengo un techo. Cuando llego a ese techo, el no desanimarte porque no sigues avanzando. Hombre, también... el techo no lo sabes dónde lo vas a tener. Bueno, quiero decir, ya. Que sí que no, imagino que vas hay a tenerlo. Una eso fase... es indudable porque no vas a ir avanzando, entonces claro, eso es. El que lleve 30 años de lesionado, pues cuando a los 30 años está ya corriendo, porque si cada día avanza un poco, pero sabes que vas a tener un techo. Ojalá. Claro. Hasta entonces, que llegue el techo, pues tú tratas de hacer todo lo que esté en ti. Y es importante cultivar el optimismo, las actividades para mantenerte siempre en ese techo. Hombre, que no te vengas abajo y que mantengas siempre ese nivel. Que es importante, obviamente, lo que hacemos aquí en la Fundación, o sea, diversos talleres para tener el tiempo ocupado. Claro. Porque, claro, haces la gimnasia y te vas a tu casa o subes aquí a la residencia y no haces nada, claro, hasta el día siguiente. Pues igual ya los mismos igual va. Solo para tener el tiempo ocupado, o sea, venís al arroyo para crecer un poquito. Para ensanchar la mente y el alma. Ampliar horizontes. Pero eso, que cuanto más tiempo estés sin hacer nada, pues la cabeza más le da vueltas. Y descubriendo nuevas, por ejemplo, José, ¿tú habías hecho radio alguna vez? No. Cloti, ¿tú habías hecho radio? No, yo me apunté incluso, digo, yo me voy a apuntar, pero a mí esto yo creo que no me va a llamar. Pues fíjate. Y además, es que yo, no es que fuera muy tímida, pero la verdad es que ha cambiado, o sea, a mí la radio me ha cambiado mucho. Pero antes de hacer radio, Cloti, lo que tú hablas aquí, ¿qué hacías antes? Llegabas al mercado y se lo soltabas al pescadero, porque ese rato, si estabas 2 horas sin hablar... No, hombre, igual hacía otra cosa, pero que no sé, que la radio me ha... Yo he cambiado. ¿Sí? A mí la radio me ha cambiado un poco, yo creo. Bueno. Sí. ¿Y Encarna? ¿Tú tampoco habías hecho radio? Para mí ha sido un descubrimiento, me encanta, es estupenda. Yo conocía pues de escuchar la radio oyente, pero estar aquí delante de un micrófono parece que es que te salen las palabras solas. Sí, ahora eres... los pensamientos, bueno. Además así mucho mejor, así en plan... En grupo. En directo. Ahora enganchados todos a la radio. Muy bien. Sí. Bueno, pues... Parte de esta mejora en la calidad de vida en el envejecimiento es esto, hacer actividades nuevas y si puede ser en grupo, pues mejor que mejor. Y yo quiero añadir una cosa pequeñita, aunque se vaya a peor en algunas cosas, uh-huh, porque vienen dolores, cosas, ayuda. Todo esto ayuda, uh-huh, a la vida, a vivir, claro, es verdad, seguir para adelante. Porque bueno, en algunos casos la lesión puede venir de una enfermedad degenerativa y puede, claro, ir a peor también, o sea que, claro, es ser ahora realistas en todos los ahora años. Que también es un puntal de esperanza el pensar que están investigando, eso no lo dejo yo nunca. Uh-huh. Claro. Sí. Vamos ahora que tenemos un bloque de investigación, no sé si estuvisteis, pero bueno, ahora lo comentamos. Venga, seguimos comentando estas 24 jornadas científicas de Aspaín Madrid. Y vamos ahora con la ponencia que hubo a las 7 más o menos de este pasado viernes. Se llamaba Cuerpos Deseantes y Deseados, moderado por doña Nieves Carracedo, que es la trabajadora social de Aspaín Madrid y también tiene un máster en sexología. Y de ponentes, el doctor Sánchez Ramos, médico rehabilitador de la FLM, don Gaspar Pablo Tomás, fisioterapeuta y sexólogo, la doctora Rosa María Montaña, médico y sexóloga, y doña Carolina López Rodríguez, socia de Aspaín y estudiante del máster de sexología sustantiva. A ver, ¿estuvisteis en esta ponencia, Cuerpos Deseantes? Sí. Pues comentadnos, a ver, que yo no estuve. A mí me pareció interesante lo que habló el Gaspar Pablo Tomás, que era fisioterapeuta y sexólogo. Entonces, bueno, pues él contaba que era fisio, pero que él también luego tenía en gente con discapacidad psíquica, por ejemplo, pues contaba de que, bueno, pues que con esta gente, pues de alguna manera, con sus masajes, con sus formas de eso, pues que estos también podían llegar a tener placer como gente normal, de formas diferentes, claro, pero que... Sí, ahí te pueden salir algún detractor que te dice gente normal, es que nosotros no somos normal. Bueno, que eso me ha pasado a mí también. Ya, bueno, pero sale lo de gente normal y yo soy el primero que lo digo y luego te dicen. Pero bueno, yo me refiero, ya. Que no tiene una discapacidad psíquica, claro, física. Claro. Aunque nadie es perfecto, pero bueno. Sí, desde luego no sé quién hay normal, porque al final. Me pareció interesante. Es interesante porque al final, pues sensibilidad y zonas erógenas hay en todo el cuerpo. Claro, desde lo que contaba él, el cogote. No por tener una lesión, todo el cuerpo está como muerto. Eso es. No, hay zonas que tú, pues, tienes sensibilidad, uh-huh, y puedes llegar a. Claro. Desde el cogote igual, hasta con otras técnicas diferentes. Bueno, pues con otras técnicas, uh-huh, diferentes, pero se puede. Él descubrió su vocación de sexólogo siendo fisioterapeuta y trabajando con esas personas. Sí. A mí me encantó cómo habló. Yo me quedo con la ponencia que dio Carolina López Rodríguez, maravillosa. Que es compañera de aquí de la FLM y es estudiante en un máster de sexología sustantiva. Por igual que antes me quedaba con Teresa, pues aquí con Carolina, porque todavía no es la profesional, entonces también hablo un poco más desde el conocimiento y la experiencia personal, como alumno, sí, y personal. Claro. Me gustó más que la charla de Gaspar. Tal como la enfocó este fisioterapeuta, a mí no me convenció, me gustó más lo que habló Carolina. Carolina y luego sí. El desparpajo de la doctora Rosa María Montaña. Ah, bueno, esa fue en estos temas, pues ya sabes. Ella dijo que hay tres cosas que a nadie gusta que le pregunten: lo que gana, lo que es y sobre eso. ¿Lo que gana, lo que qué? Claro, lo que gana, porque dice, ¿tú cuánto ganas? Y la gente no quiere decir, bueno, no, pero la segunda, no está mal. ¿La segunda cuál era? Eran tres, sí. Lo que ganas, lo que... Ay, bueno, sí, eran tres cosas, es verdad. Ah, y luego, ¿cómo eres? A lo mejor decía hablar de gordura. Pues a nadie le gusta que le digan que es gordo. Algo así. Pues entonces dice, claro, ¿cómo no vas a estar gordo si no hace nada más que comer pasteles? Que eso es lo que nadie tampoco dice, claro, que le gusta, le pregunta. Y luego de eso. Claro. Y contó una anécdota de que ellos en un congreso estaban, después de terminar el congreso, estaban cenando en un restaurante. Ah, sí. Y estaban hablando, bueno, del tema de la sexualidad y tal. Y había una señora mayor detrás de ellos y cada vez, como no oía bien, se echaba un poco para atrás. La cabeza. Para escuchar, claro. Y entonces Rosa María creía que les estaban molestando con esa conversación y le dijo a los compañeros, bajar un poco el tono de voz, que estamos molestando. Entonces la señora, al bajar la voz, más oía menos. Más alargaba el y cuello. Y se echó para atrás y al final se cayó y se rompió la cadera. Se rompió la cadera. ¿Sí? Entonces, pues como decía ella, señora, no hubiera sido mejor que nos dijera, oye, espera que me voy a poner con vosotros en la mesa para oírlo bien. Le costó una cadera. Claro. Es que además hablaba súper claro, que llamaba cada cosa. Cuando tiene que hablar de sexo, pues que mira para abajo así como avergonzada al suelo. Claro, hay mucha gente que es verdad que si lo piensas bien, si es que es una cosa normal. Claro, y a mí me descubrió, tengo que reconocerlo, lo del clítoris. Ah, mira. Que vino con uno. No lo sabía. Vino con uno de plástico. Con uno de plástico. De plástico. Y nos explicó. Aparte el suyo que ya traía. Vino con uno que de me plástico. Rompo la cadera. A ver, ¿cómo que...? O sea, era como una cosa así, como en unas patas, con una punta así, y luego lleva como un pulpo así, con patas así. Hacia arriba. Y claro, arriba. Y ella pregunta, ahí vale. ¿Esto qué es? Nadie sabía. Claro. Un clítoris, digo, madre mía. Entonces jamás en mi vida lo había visto. Yo lo que se me ocurrió inmediatamente, que no me esperé al ruego y preguntas, no me di ni cuenta, digo, bueno, y esto que nos está enseñando, que forma parte de la anatomía de la mujer humana, está ahora en los libros de anatomía de los colegios, porque cuando yo estudiaba no estaba. No. Dice, ¿no? Y ahora igual tampoco. Y en los de medicina tampoco. ¿Ah, sí? Digo, pues eso es un error. Dice, esto es como una ablación intelectual, dijo ella. Digo, pues es que es fundamental que sepamos que nuestra anatomía es así. Claro. A ver, que yo... Sabemos que lo tenemos, pero que nunca yo no lo había visto. Sí, nos explicó, pues eso, la puntita esa hacia afuera, la especie de rayos así hacia adentro. Dice, eso se pone duro igual rarísima. Que el pene de los hombres. Rarísimo. Que tiene más... Y dijo que tenía más, como más longitud. Y tiene más un o pene, menos longitud. Ha dicho, ¿no? Puede ha dicho? Tener lo mismo que los hombres tienen más o menos, pues las mujeres igual, pero esa longitud es en esos radios hacia adentro. Sí, es muy... Sí. A mí me abrió un horizonte que yo no tenía. Qué bueno. Y ya he cumplido los 50. Bueno, pues eso, nunca es tarde. O sea, que nunca es tarde. Claro. Y que lo pongan en los libros de anatomía de los colegios, por Dios. Sí, habló muy claro, muy claro. Sí, en los libros se pasaba por encima. Yo conducía así... No, los ovarios. Ahí vienen los ovarios. Allí, el aparato típico, reproductor, es. Claro. Esto es fundamental. Pero cuatro también. Cosas, ya está. Yo recuerdo que si tú tienes más de 50, yo tengo más de 50 todavía más. Y siempre era el tema, cuando tocaba el tema ese, pues el murmullo en la clase, ¿no? De, mira, ya me pone aquí, no sé qué. Era siempre... Sí, y además estaba muy centrado en reproducción. Ovarios, claro. Testículos, no en sé la qué. La mujer ya está, era está solo los ovarios, en el hombre eran los testículos y el pene y el también. Pene. Pero la mujer, lo del claro. clítoris, básicamente, eso no existía. Sí. No, del clítoris yo nunca lo estudié. Y yo tampoco. No. Ya te digo. Bueno, pues descubriendo... Bueno, pues cosas que se aprendieron. Descubriendo anatomía fundamental. Mira, dan de sí estas jornadas científicas. Pero Carolina estuvo muy bien, sí. Mucha sensibilidad a su charla y muy maja. Uh-huh. Además, vivido por una persona con lesión medular. De primera mano. Sí. Perfecto. ¿Avanzamos o tenéis algo más que comentar sobre esta ponencia? Cuerpos deseados y deseantes. Pues venga, seguimos. Vamos allá. El sábado a las 11 tuvo lugar la charla, la ponencia Atrévete a viajar. Joaquín, ¿me permites un momento? Sí, claro. El viernes luego se cerró con la actuación de la Fundación Abracadabra, es verdad. Que era el mago Pepito. Sí, qué bueno era. Y al final, aparte de un vino, un aperitivo que dieron... Luego la actuación del coro de Gospel School, que a mí me encantó bastante. Genial. Y como anécdota, podemos decir que está formado por la psicóloga Alessandra de aquí de la FLM. Es verdad. Y cantaron bastante bien, o sea, recibieron bastante aplausos del público. Un aplauso desde aquí otra vez. O sea que la gente es... Por lo que me habéis ido contando, todos fliparon. Sí. Ya no solo porque estuviese Alexandra, sino por la calidad. Y la calidad de inglés. Sí, la pronunciación de inglés. Sí. Y encima un poco a capela, o sea, sí. Sí. Muy bien. Porque solo había ayudándose de los dedos, los pitos que llaman, y pisadas para marcar el ritmo. Qué tuvieron bastante éxito. Que por cierto, ahora que me estoy acordando, que le comenté a Alexandra, oye, pásate por la radio, le hacemos una entrevista con motivo de lo del el concierto que dieron aquí. Y al final no bueno, lo hicimos. Pues ya ahora que ya sabemos todos que tiene que está en un grupo, y la traeremos por aquí. A ver si se anima. Además hizo muy buen tiempo acompañó. Sí, porque al día siguiente llovió, yo decía, menos mal que ayer no llovió, porque si no la actuación hubiera sido imposible hacerla. Eso sí, es. Muy chulo. Bueno, pues con esa actuación de magia y del Dani Reus Gospel School se cerró la jornada del viernes. El sábado hubo otras dos ponencias, pero como se nos echa el tiempo encima y la vamos a tratar en profundidad mañana, mejor continuamos mañana. Casi mejor, con la ponencia Atrévete a viajar y reparación medular, avances en la investigación. Perfecto, pues venga, cerramos aquí el repaso del viernes. Muchas gracias, Cloti. Muchas gracias a ti, Joaquín. Gracias, Encarna. Gracias a vosotros. Bueno, espero que los oyentes hayan divertido con nuestra disección y que les haya gustado, aunque no pudieron verla, alguno de ellos, pero que más o menos hayan hecho un poco la imagen de lo que hicieron aquí en la jornada. Yo creo que sí. Y ya el próximo día... Nos metemos en el sábado, lo que se hizo el sábado en las jornadas. Eso es. Muchas gracias. Venga, gracias. Hasta la próxima en FLM Radio. Adiós.